www.radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Narrarte como un novedoso. Bien, Richard Coleman, un placer tenerte de nuevo y buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ¿cómo le va? Acá estamos. ¿Cómo andás? Bien, bien, tanto tiempo. Sí, al fin. Conversar sobre el tema que nos ocupa después de haber hablado tantas otras. ¿Quién es Rubén Mira? Ah, qué pregunta difícil, una pregunta. El contexto de hablar de la obra de Burroughs, bastante difícil. Bueno, Rubén Mira es una persona de sexo masculino que, entre otras cosas, se dedica a escribir, a leer. Tal vez el producto por el cual soy más conocido es la tira cómica que guiono todos los días en Clarín. Eli, tengo por otro lado una novela escrita, se llama Guerrilleros, una salida al mar para Bolivia, que es, a mi entender, tal vez el primer intento de hacer una novela cyberpunk en Latinoamérica. Burroughs llega para mí de una manera totalmente casual, que tiene muchísimo que ver con, como dice Burroughs mismo, que llegan las enseñanzas. Yo compré mi primer ejemplar de Nova Express y mi primer ejemplar del Almuerzo Desnudo en una colección que venía en los kioscos, que era una colección de Bruguera, con muchísimo asombro. Fue como descubrir a Led Zeppelin a los 13 años. años, pero fue descubrir a Burroughs a los 18 años, cuando compré mi primer ejemplar de Nova Express y mi primer ejemplar del Almuerzo Desnudo. Después tuve la suerte de que Bruguera liquidó todo su catálogo en Argentina en el año 83, y ahí pude comprar otros títulos de Burroughs que estaban editados por Bruguera. Y así que llega de esa manera. Principalmente te llamábamos es esta especie de homenaje que le estamos rindiendo a William Burroughs después de no sé cuántos años que se ha muerto. Serán desde el 97. ¿Cuándo empezaste a leerlo a Burroughs? Mira, el primer cuándo, si tenía 17 años, creo que tenía. El primer libro que leí de él fue Nova Express, el más complicado para mí. O sea, empecé por uno que realmente, bueno, y me acerqué a él porque había visto una entrevista. Yo leí una entrevista que él le había hecho al grupo Devo, sí. Me acuerdo, creo, una cosa así. Y fue una cosa así, me encantó. Y después averiguó quién era este tipo, un escritor, bla, bla, bla, de la generación, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, hurgando en una librería, encontré el Nova Express. Yo consumía bastante ciencia ficción en esa época y el nombre, viste, me llevó, será un escritor de ciencia ficción, pensé. Entonces, bueno, compré ese libro que realmente es de ciencia ficción, pero es muy complicado de leer porque tiene, o sea, creo que es el libro que tiene el cual más ha aplicado su técnica, la técnica de cortar y pegar. Ah, mira vos, Richard tiene más o menos mi edad. Claro, son contemporáneos. Bueno, nosotros compartimos además experiencias históricas, además una novia de él era muy amiga de una amiga mía, así que... Ah, muy bien. Cierta proximidad, sin conocernos personalmente, cierta proximidad. Claro, porque también hay que ver que en esa época títulos estaban disponibles de Burroughs, eran pocos, ¿no? Sí, precisamente esos dos, claro. Nova y... Sí, el había dos ediciones del Almuerzo Desnudo, una con una traducción lamentable, que es la del siglo XX, mira. Y una con una traducción maravillosa, porque era en argot español, lo cual le daba un distanciamiento bastante interesante a la lectura, que era la traducción de Bruguera, en donde aparecía una construcción de un argot que, bueno, que para mí se asemeja bastante a lo que Burroughs escribió, ¿no? Mucho más que una traducción neutra como la de siglo XX, que es realmente bastante lamentable. Lo que el tipo hacía, tenía un par de técnicas distintas. Una era que escribía, por ejemplo, un texto a máquina de escribir y después lo cortaba todos los renglones y lo cambiaba de orden al azar. Entonces le daba un nuevo orden y lo volvía a reescribir, y eso lo hacía todas las veces que tenía ganas, hasta que realmente se hacía una ensalada tremenda de las cuales surgían nuevas propuestas, nuevas proposiciones en estas, no te diría oraciones porque no llegan a ser oraciones, pero gramaticalmente son proposiciones las que aparecen, de las cuales o sea, el juego es justamente que lo que está dicho, pero al cambiarlo, al cambiar de orden las palabras, bueno, hay algo que está yaciendo en una especie de subconsciente que el que lo lee lo puede interpretar o no. Digamos, esa era una de las historias, de las ideas que tenía este hombre. Y otra que hacía era también leer lo que escribía, grabarlo, ¿no? Y después pasaba de nuevo la cinta grabada y le iba pinchando palabras o oraciones en lugares también así random, digamos, como al azar. Sí. Y entonces después desgrababa ese proceso que había hecho y no sé ya qué haría con eso. Pero bueno, con lo que... Eso que leímos. Claro, con lo que te encontrás es con una multitud de imágenes y términos y cosas que en un punto le empezás a encontrar el hilo. Bueno, de vez en cuando te tira alguna punta como para que vayas para algún lado, ¿no? Pero realmente era un libro muy complejo, muy interesante. Y bueno, lo leí, estuve bastante para leerlo, pero al final terminaba leyendo párrafos y cosas así porque era muy lindo de recurrir a él de vez en cuando para despertar algún tipo de imaginación. Después leí El Almuerzo Desnudo. Diría en mi vida más que en mi obra. Porque yo no considero siquiera que tenga una obra, pero sí en mi vida con muchísima fuerza. Para mí Burroughs es un maestro, y es un maestro sobre todo en la zona en donde uno trabaja conectando el quehacer artístico con la vida de todos los días, ¿no? Parece que es ahí, en esa zona, Burroughs es para mí como una fuerza espiritual muy, muy constante, y que se hace presente no solo en el trabajo artístico, sino también en lo que es la orientación de la vida de todos los días, ¿no? Y yendo específicamente a lo artístico, me parece que Burroughs es el creador de un territorio inmenso de libertad combinatoria, de pensamiento salvaje sobre la novela y sobre los modos de narrar, y por otro lado un satirista que está a la altura de Jonathan Swift, digamos, de la mejor tradición de los satiristas negros del habla inglesa. Me parece que Burroughs vuelve a actualizar en el siglo XX la sátira y llevándola a un nivel muy descarnado, y es un poquito lo que yo trabajo en mi narrativa y también en la tira cómica que hago en Clarín, obviamente con los límites que impone estar trabajando en el sentido común de la clase media argentina, ¿no? O sea, con el tiempo, viste, uno va madurando, va entendiendo más un montón de cosas. Y el tipo tenía un humor del carajo. Por ahí para un adolescente desavisado, era una cosa oscura, dramática, seductora por eso. Pero después cuando ya tenías un poquito de calle, al leer todo eso y cómo lo describía, realmente los personajes eran patéticamente graciosos. Estaba muy bien. Y por mucho tiempo estuve, cada vez que encontraba algún libro de Barros, lo compraba, lo coleccionaba. Hace poco viajé a Los Ángeles y me traje la edición en inglés del Almuerzo Desnudo. Bien. Que nunca la había leído, así en el idioma original. Y está bueno también, porque tiene otra onda, ¿viste? O sea, el sistema este de cortar palabras en inglés, que es un idioma mucho más seco también, verbalmente hablando también, ¿no? Es como que tiene otra dimensión. Y aunque Barrows tiene dos modos de entender lo que puede ser entendido desde el punto de vista literario, como un gran maestro de la representación, o sea, es un tipo que descubre zonas y ilumina comportamientos sociales y conductas que hasta que él las había visto todavía no eran visibles. Es el primer escritor y teórico también que ve a la sociedad como un comportamiento viral. Es el primer escritor en observar al capitalismo como un sistema que funciona en base a la dependencia y la demora. Es el primer escritor en descubrir el heavy metal, el punk, términos que son inventados por Burroughs con esa misma interpretación que después van a tener en la contracultura. Eso por el lado de la representación. Pero también es uno de los pocos grandes escritores que renuncia a la literatura, que considera que la literatura se parece de alguna manera a la publicidad, que solamente es un medio para obtener un fin. Y en ese sentido, me parece que es su aporte más valioso, digamos. Me parece que ahí hay un conjunto de posibilidades de lectura de su obra como manual de instrucciones para llevar adelante una vida en conflicto con la acción condicionante, en conflicto con las fuerzas que inhiben las potencialidades espirituales del ser humano, que es una rareza en una época de escritores profesionales. ¿Cuánto influyó eso, primero en tu vida y después en tu obra como músico, a la hora de componer, a la hora de escribir, a la hora de traducir textos? Mira, sí, claro que influyó. Qué sé yo, por ahí en mi vida un poco, en el sentido del tema de experimentar con todas cosas absolutamente peligrosas y mortales, ¿no? Mandarse a ver qué podía sacar en limpio. A mí me había llamado mucho la atención al leer las biografías de Burroughs, era que el tipo a los 40 años había dejado todo, todas las drogas, todos los excesos, toda la mierda en la que se estaba metiendo, y ahí había empezado a escribir. Es que como que vivió toda una vida, y tipo a los 40 cortó con eso, o pudo salir de eso, a reescribir, digamos, o a publicar lo que había escrito durante todos esos años. Fue muy interesante entender, digamos, como la situación de que se podía vivir de nuevo, ¿no? Una cosa así, como que se extendía la posibilidad, o sea, como que podías vivir una parte, o sea, jugando con los límites, y si salías podías usar un registro de eso de una manera artística o productiva. Burro decía algo que era muy interesante, ¿no? Refutaba esa tesis de que los escritores se anticipan a su época en la observación de lo social. Y él decía que no, que en realidad el problema es que los escritores visionarios como él, ¿no?, tienen ojos para ver en el presente lo que el presente es. No es que se anticipan, sino que simplemente pueden ver el presente. Mientras que el resto de la gente está atrapada en otras visiones, ¿no? Entonces, que no hay una visión anticipatoria. Uno podría decir, Burroughs se anticipó a lo que nosotros estamos viendo hoy como estrategias virales de lo social al escribirlo en el año 59. Y decía, no, yo no me anticipé, yo lo vi a donde estaba, en el presente. Claro, en realidad Yonki es el libro, era el libro más famoso hasta que hicieron la película del almuerzo desnudo. A mí me, digamos, a mí me es como que, digamos, artísticamente el vuelo del almuerzo desnudo me gusta más. Yonki es como, es tan... Está bueno, es retenso y está bueno, y por, en algún momento alguno se ha identificado con algunos personajes o con algunas situaciones, o ha vivido situaciones así muy cercanas o exactamente iguales, y claro, era por ahí o no era por ahí. El tipo es un moralista en el fondo, en varios libros dice: no te la hagas con la puñetera química, claro, ¿no? O sea, como que no te hagas la historia con la química, que es pura paja, y cosas así. Así que bueno, sí, influyó bastante en eso, terminologías, inclusive las técnicas, las he aplicado en algún momento también. El tema de el fichero, por ejemplo, hay una canción que se llama Consumación o Consumo, pero que en realidad se llama Eléctrica, y Eléctrica era el nombre de un cuento de Barros. Después el tema Freak de el primer disco de Fricción también tiene cosas de Barros, o sea, Luz de Tubo, No Volviendo el Día, Paranoia y... No uso mi cuchara para tomar café, o sea, cosas como situaciones que estaban, salen de algún lado, salen de unas vivencias muy cercanas a las de Barros. Y toda la vida, siempre en algún momento lo invoco o agarro algún librito a ver si me despierta alguna anécdota o alguna fantasía. O sea, está bueno, a mí me gusta eso. Hay toda una construcción mitológica alrededor de la figura de Burroughs que a él le encantaba sostener, ¿no? Me parece que el mito del maestro oscuro y del gran sobreviviente a la experiencia extrema en las drogas es un mito que él sostuvo hasta su muerte, digamos, con una fina y sutil ironía y parodia a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Burroughs es uno de los pocos escritores del siglo XX que plantea que la intervención de un escritor y la intervención vital solamente puede entenderse dentro del contexto del conflicto con las fuerzas que de alguna manera coartan toda posibilidad de una vida distinta en el planeta. Y además es un escritor que insiste en que sin guerra no hay conflicto, y que sin guerra no hay conflicto y sin conflicto no hay felicidad. Es decir, que guerra y conflicto son sinónimos y que la felicidad es solamente un producto derivado del combate, ¿no? Entonces me parece que esa categoría de escritor en guerra, en permanente lucha, en permanente confrontación contra el sentido común y con todas las formas de construcción de la realidad que inhiben las posibilidades de cambio, de mutación, de creatividad, es lo que hacía que Burroughs siga resultando hoy un escritor muy revulsivo, por ejemplo, para los escritores académicos y profesionales, que no comprenden en realidad el sentido completo de la obra y del intento de William Burroughs, o si lo comprenden, lo consideran lo suficientemente peligroso como para o ningunearlo o temerlo. El centro de la peligrosidad barroughiana está siempre en la condición de ser una persona imposible de atrapar. Es una persona en permanente lucha contra cualquier fuerza que pueda atraparlo, incluso contra la institución literaria. Porque uno puede decir que por procedimientos de vanguardia, procedimientos técnicos de vanguardia, se puede llegar a efectos similares a los que Burroughs llegó. ¿Sí? Uh-huh. Uno puede llegar a eso, pero eso solamente sería la parte técnica de la obra de Burroughs, sin la parte política, sin el alcance provocador que tiene como gesto desafiante, como gesto de ruptura, porque su gesto de ruptura no está orientado a romper una tradición literaria, sino a romper una acción condicionante en el lector. Siempre su interés fue en establecer una línea directa entre el mensajero, el medium, como él se llamaba, y el receptor de un mensaje. Siempre su interés fue modificar una conducta en quien lo leía. Por lo tanto, de ese objetivo se deriva una experimentación, y no al revés. En la vanguardia literaria, la experimentación deriva de un interés en romper con el canon literario, ¿sí? Es decir, es un problema de automatización de un sistema, ¿sí? Burroughs trabajaba en otra frecuencia, yo diría en otra frecuencia comunicacional y en otra frecuencia energética. Por eso es que para mí, más que un escritor, es un maestro, y su presencia, más que literaria, es vital. A mí Burroughs se me aparece corporizado, digamos, ¿no? Su imagen no es la imagen de Juan Carlos Sonetti, un escritor que amo y que idolatro. No, es la imagen de un maestro que aparece corporizado de manera concreta, ¿no? Guiando conductas, incluso conductas literarias. El pintor Brion Gissing, a quien él conoce en Tánger, que es básicamente quien lo introduce a Burroughs en la multiplicidad de planos de lo real. Es decir, en que lo real es la superposición de distintas capas de realidad. Porque además para Burroughs, a diferencia de lo que nosotros podemos ver en Matrix, la película que está basada en el ideario de Philip Dick, uh-huh, más que en el de Burroughs, la cuestión no es cibernética sino biológica. Claro, él habla todo el tiempo de la modificación genética, claro, y de la evolución, claro, y de la, claro, mutación. Claro. Él todo el tiempo está diciendo, y por eso su famosa frase, el lenguaje es un virus, lleva el centro estructural del pensamiento de los años 60, el centro del estructuralismo, digamos el pensamiento sobre el lenguaje, que el ser humano está estructurado como lenguaje, lo traslada al campo de la biología. Si el ser humano está poseído por una entidad viral que es el lenguaje, y que es el que coarta su libertad, porque lo hace ser el lenguaje mismo. Y esto lo está diciendo 10 años antes de la pobre frase de Barthes al lado del lenguaje de un virus, que dice el lenguaje es fascista. Esa es una pobre frase al lado de pensar el lenguaje es un virus. Todo el tiempo Burroughs está, si alguien quiere ver una película barroughiana que se opone a Matrix claramente, siendo la misma película que Matrix, pueden ver Existen de David Cronenberg. Claro, totalmente. ¿Eh? Que es, sí, Matrix, pero barroughiana. Es decir, es la creación de la realidad a través de una hiperrealidad pero en el terreno biológico y no en el terreno de los juegos mentales, digamos. Cierto. Pero me parece que en ese terreno, en el terreno de la relación entre hiperrealidad y construcción de la hiperrealidad y biología es donde Burroughs marca su inmensa diferencia con otro gran escritor como Philip Dick, por ejemplo, ¿no? Claro. Y después está toda la formación posterior de Burroughs, que es el contacto con toda la vanguardia de los 60, cuando él ya es un escritor consagrado. Digamos, sus contactos en Londres, en París, con los editores de video, los editores de cintas, que se estaban anticipando a lo que después iba a poder hacer con facilidad con las computadoras, que le dan toda una superficie de amigos neoyorquinos también, que ya son claramente vanguardia. Yo después distinguiría una última etapa en donde ya Burroughs es considerado un maestro por gente como Laurie Anderson, Lou Reed, y yo señalaría también a Tom Waits, a David Cronenberg y a tantos otros escritores que siguieron por y músicos contemporáneos, cantidad de músicos y de cineastas que abreviaron en las enseñanzas de ese gran y extraño maestro que es William Burroughs, ese oscuro maestro, ¿no? Un poema que yo les recomiendo, te recomiendo y lo recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo lean, que es un poema de Coleridge que se llama La balada del viejo marinero. Él dice: palabras que te posean, como la balada del viejo marinero del poeta Coleridge. Ahí me parece que se entiende perfectamente el concepto de lo que para Burroughs es el mensaje del maestro, ¿no? Como dice en Tierras de Occidente, escribir si sirve para algo es palabra de aviso. Él da una imagen que es maravillosa. Dice: si estuvieses colgado de un globo y el globo de pronto se despega a la tierra y sube 10, 15, 20 metros y no te soltaste, y sube 30, 40 y no te soltaste, y cuando te das cuenta ya no te podés soltar, dice: si vos hubieses leído esto antes, te hubieses soltado. Dice: escribir sirve para esto, es llamada de aviso, suelta. Muchísimas gracias, Rubén, y bueno, por supuesto, hasta luego. Bueno, Franco, a la espera de un llamado tuyo en el momento que consideres oportuno. Un abrazo muy fuerte. Otro para vos, che. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. La universidad se hace escuchar. 103.3. Radio Universidad de Rosario. BBC Radio 4 FM, the singer Laurie Anderson presents a personal portrait of the writer and performer William Burroughs, a leading figure of the 40s Beat Generation and author of Naked Lunch. Laurie Anderson was one of the only women allowed in his clique in the 1970s. Over the next half hour, she explores the themes and meanings in the work of this sometimes puzzling character through his own words in Nothing is True, Everything is Permitted. What are you here for? That's what we're all here for. Earth is going to be a space station, and we are here to go into space. What did you expect from me? What do you expect from me? Come on, tell me. I'm here. What do you expect from me? What do you expect? What do you expect from me? I first came across the work of William Burroughs in the 70s. I heard him speak before I'd read his books, so it was that voice that grabbed me first, that high-pitched sound made of sharp gravel. And it was the disconnection between what he said and how he said it that I loved. He was like an odd splice of voodoo doctor and car salesman. But this extraordinary writer was also responsible for producing some of the most profound thoughts about language, control, and artifice of any writer in the 20th century. William Burroughs appeared almost out of nowhere, in the middle of an extremely conformist moment in America. An America where people spent most of their time trying to be normal, mowing their lawns, going to church. He showed up, and it was like the day your crazy lost uncle arrives, pounding on the door, "Open up, it's Uncle Bill," in that unforgettable raspy voice. There was something about him that was so oddly familiar and yet completely alien. You all know what we can do with a word. Talk about the power in an atom. All hate, all fear, all pain, all death, all sex is in the word. The word was a killer virus once. It could become a killer virus again. Traditionalists saw Burroughs as a pornographer, a madman, and a con artist. But to artists and writers, he was a kind of prophet, influencing everyone from the 50s beat poets to punk musicians and artists of the 70s. And since his death in 1997, it's even easier to see him as the grandfather of a dark side of American culture. But how did this unlikely character eventually gain such cultural influence? And what was he saying about authority, language, and control that resonated so deeply? Maybe the answers are there in the writing itself. In Burroughs' world, where nothing is true, everything is permitted. This is the space age, and we are here to go. However, the space program has been restricted so far to a mediocre elite who at great expense have gone to the moon in an Aqualung. Now, they are not really looking for space. They are looking for more time. Like the lungfish and the walking catfish, they weren't really looking for a new dimension, a dimension different from water. They were looking for more water. But some of them found that they had taken an irretrievable forward step and for better or for worse, left their gills to their makers. And as we leave the Aqualung of time, we may step into an epoch comparable to the days when the early mariners set out to explore an unknown world. I can see all manner of spacecraft, some of them obviously lethal, preparing to take off. Only those who are willing to leave everything they have ever known in time need apply. We are stuck in this dimension of time. Time is a resource. And time is running out. Time is running out. Thank you. space cropped up again and again in Burroughs' writing. And I've always felt this theme really suited him. It allowed him to describe the world as if he had come from another planet, on assignment to draw up some kind of report on human achievement. But underneath his ideas on both time and space lies one of his biggest themes, the desire to escape. He's the traveler, the journeyman, the loner, all familiar American stereotypes that he took to another dimension. It was about the journey that would take you far away and change you. You might even evolve into something else. According to Burroughs, losing your nerve and failing to take this evolutionary step would result in the spiritual and literal extinction of the human species. I think the political and social chaos we are seeing on every side reflects an underlying biologic crisis. End of the human line. All species are doomed from conception, like all individuals. Evolution did not come to a reverent halt with Homo sapiens. If I may be allowed a flight of whimsy involving articulate dinosaurs, fellow reptiles, I do not hesitate to tell you that we face grave problems. I do not hesitate to tell you that we have the answer. Size is the answer. Increase size. There are those who say size is not the answer. There are those who even propose that we pollute our pure reptilian strain with mammalian amalgamations and crossbreeding. And I say to you, that the only way I could survive was by mating with egg-eating rats, then I would choose not to survive. But we will survive. We will increase both in size and in numbers. And we will continue to dominate this planet as we have done for 300 million years. Bigger is better and biggest is best. Armored models thump their tails in earth-shaking applause. Herbivorous dens wallow and splash in swamp mud. Carnivores bear their huge fang, dripping streamers of saliva in approval. But a wise old dine turns sadly from the TV and addresses his offspring. Son, it's the end of the line. We are ugly, idiot, bellowing beasts. Some of us are 60 feet long with a brain the size of a walnut. Where can this end? This is the space age, and we are here to go into space. Part of Burroughs' attempt to shake up the drab or authoritarian elements in society was the ostensibly autobiographical subject matter of his writing. The graphic accounts of homosexuality and drug use in the book Naked Lunch made it the subject of the last major obscenity case against a work of literature in the United States in 1966. Burroughs traveled a lot, especially early in his life, and he was intimately familiar with the underground drug addict and gay communities in Tangiers, Paris, London, and New York, all of which bubbled up in thinly disguised and often grotesquely distorted forms in his writing. Some critics thought this amounted to little more than cheap voyeurism or even pornography. But for Burroughs, embracing pure pleasure and seeking out the danger and glamour of the drug underworld was to step away from guilt and monotony. And while Burroughs' writing was certainly explicit, he never tried to idealize the life of an addict. His accounts of the self-hatred and despair of the junkie lifestyle were often excruciating. In Mexico, the gimmick is to find a local junkie with a government script whereby they are allowed a certain quantity every month. Our man was old Ike, who had spent most of his life in the States. I knew this cop in Chicago, sniffed coke, used to come in form of crystals, blue crystals. So he go nuts and start screaming the Federals is after him and run down this alley and stick his head in the garbage can. And I said, what you think you are doing? And he say, get away or I shoot you. I got myself hit good. We are getting some C on RX at this time. Shoot it in the main line, son. You can smell it going in. Clean and cold in your nose and throat. Then a rush of pure pleasure right through the brain, lighting up those C connections. Your head shatters in white explosions. 10 minutes later, you want another shot. You'll walk across town for another shot. But if you can't score for C, you eat, sleep, and forget about it. Now, this is a yen of the brain alone, a need without feeling and without body. Earthbound ghost need, rancid ectoplasm swept out by an old junkie coughing and spitting in the sick morning. One morning you wake up and take a speedball and feel bugs under your skin. As well as breaking away from accepted subject matter, Burroughs experimented with revolutionary new methods of composition. He pioneered the cut-up technique, along with the poet Brian Gyson. He would randomly splice his own and other people's writings, using everything from newspapers to Shakespeare, reassembling them to create new meanings. Some felt these were the unintelligible methods of a charlatan, and many writers fiercely attacked the idea of incorporating other people's work to create something new. But the method was hugely influential, even making its way into the mainstream through the work of artists like David Bowie. Literature and language were key parts of the control machine for Burroughs. He wrote this unforgettable line, "Language is a virus from outer space," which I always thought was an amazing thing for a writer to say, that language is a disease communicable by mouth. These experiments with language and narrative all tied into Burroughs' mantra that nothing is true, everything is permitted. He thought that by abandoning the traditional narrative structure with the cut-up technique, life would imitate art, and our relationship to time itself would change. Burroughs expanded on his travels. Cutting up taped audio experiments included that he collected his travels. Take out he thought? No. Everything true is permitted. Seems safer than remaining unchanged at 23 and one life sentence. The sponsor aimed at coping with what it calls nuclear blackmail and threats to the United States. They taught him to read and write in the charge room and then they broke his neck. And what did you do about it? What did you do? Song and thus made the Chinese communists the fifth nuclear power. Official said it's by. I believe in nothing except the reality with which I am confronted, understanding it, dealing with it in terms of my personality. Webster doesn't mind if somebody's a Christian. Webster got the money. Now, southwest of Saigon, a battalion of guerrillas pinned down Vietnamese troops with small arms fire. 15 government soldiers. Begun to live yet. Security of their motherland and world peace. Your mind's in a mental cemetery, Webster is saying. That's why you've got peace of mind. That's why you've got peace of mind. Much of Burroughs' work, including both his extreme choice in subject matter and conceptual writing techniques, aimed at exposing the degree to which our inner lives are controlled. He made connections between vastly different worlds in his writing and used them to expose the authoritarian mindset that he saw everywhere, whether it was ancient Alexandria, another planet, a sadistic doctor's surgery, or the average American office. All were connected by what he called the virus of control. Burroughs' writing on control, machines, and humanity made him the progenitor of now familiar sci-fi worlds filled with replicants and techno-paranoia. Films like Blade Runner, Soylent Green, and The Matrix ensured that Burroughs' visions have entered mainstream consciousness. In Burroughs' world, control is literally a parasite or virus living off the human organism, the symptoms of which included everything from excessive military power to the oppressive banality of daily life. At this point, I put some questions to control. A word about this control. Some years ago in London, I contacted two computer programmers who purported to represent something that calls itself control, allegedly from the planet Venus. Control will answer any question for $1. You give your question to the programmers who feed it into a computer some way, and out comes the answer. So these are the actual questions that I sent in with my dollars and the answers I got back from control, whoever or whatever control may or may not be. Question. If control's control is absolute, why does control need to control? Answer. Control needs time. Exactly. Control needs time in which to exercise control, just as death needs time in which to kill. If death killed everyone at birth, or control installed electrodes in their brains at birth, there would be no time left in which to kill or control. Question. Is control controlled by its need to control? Answer, yes. Question. Why does control need humans, as you call them? For Burroughs, some of control's most sinister aspects involve the establishment of the social idols it compels us to invent, follow, and then worship. These grovel symbols, as he calls them, are deeply embedded in our thoughts and language. They include religious and political figures, as well as concepts like the ideal family or unquestioning patriotism. Burroughs thought that recognizing these symbols and concepts within ourselves was crucial in order to escape the virus. Old Sarge. All right, you limey has-beens, I'm going to say it country simple. Your royal family is nothing but a hologram picture projected by the CIA. What is its purpose? Any way you slice it, it's a grovel operation, the way we like to see them. I mean what we are doing while the Pope and the other holies keep the marks paralyzed with grovel rays is one of the mysteries. So the Queen needs more money, well, call a story conference. Just how are we slanting this, BJ? BJ, doodling muscle boys. Nothing new, just keep it going. They do need more money, otherwise they will go down in the same spiral as everybody else and they wouldn't be the royal family anymore. Could wind up in a semi-detached in Darlington. They're supposed to be a supernatural family, religious figures in fact, and the more potent in that they're not acknowledged as such. A light bulb attached to his head lights up. So why not put the royal family in a Darlington semi-detached on a middle-class income and let them prove themselves in a TV serial? Philip and the Queen are doing all right. She is known as Queenie to all the neighbors where she runs a small grocery shop. Every customer receives the same gracious smile and quick inquiries to the family. She is good at remembering things like that and keeping a line moving at the same time. She learned that shaking millions of hands. Philip sells ecology equipment to factories. Good at his work and believes in it. Strong middle class message there. Charles is a successful pop singer. Why, they all get knighted in the end, one way or another, and the wind-up is back in Buckingham stronger than ever. CIA Black, don't you think there is some limit somewhere to what people will stand still for? Suppose the ecology equipment doesn't work. Suppose Queenie's gracious smile is reserved for her white customers. She has eyes for Enoch Powell and flying saucers. I say leave it just where it is. It will stagger on for another 5 or 10 years, and that's enough. So hold me, Mama. Question. Why did control me humans? Why does control need humans? Your petrochemical heart. By the mid-70s, Burroughs started to use his experiments with mythology and cut-up writing techniques to touch on things like conflict and the environment. He was convinced that the stark rationalism of modern control mechanisms was literally killing us, devolving and stunting our consciousness, causing us to harm ourselves and our environment. Those on the right saw him as a deliberate provocateur. But 30 years ago, what used to be called the American counterculture enthusiastically adopted his more concrete statements about society, power, and the environment. Today, Burroughs' ideas are being rediscovered by the counterculture's descendants. Ours is a world in which the cut-up mentality has exploded in all directions. Burroughs' writing became a dual wake-up call to our inner creative existence, but also to our social and political lives. All existence was art in his world. And as parts of the natural environment disappear or become extinct, our ability to imagine and mythologize could easily disappear and die along with it. The magical medium is being bulldozed away. No more green reindeer and forest park. The angels are leaving all the alcoves everywhere. The medium in which unicorns, Bigfoot, green deer exist, growing always thinner like the rainforests and the creatures that live and breathe in them. As the forests fall to make way for motels and Hiltons and McDonald's, the whole magic universe is dying. There will be fewer and fewer exotic, beautiful animals. The Mexican hairless cat is already extinct. The tiny 3-pound wildcats that can be easily tamed are always rarer, further away. Plaintive lost spirits waiting for the human hand that will never come. Fragile and sad as a boat of dead leaves launched in a park pond by a child. Are the phosphorescent bats that emerge once every 7 years to fill the air with impossible riots of perfume. Melodious distant calls for the bat cats and gliding lemurs. The rainforests of Borneo and South America are going to make way for what? Information is like a banner. Some of us are rich. Some of us are poor with information. Our job, your job, is to rob the banner. Here we come, Shiva, destroyer of the world. To kill the guards. We gather tonight at a dramatic and deeply promising time in our world. So how did Burroughs convince so many generations to reconsider the world of control they found themselves in? I think it was something about the depth of his ideas, his humor, and pure showmanship. All that really struck me the first time I heard William Burroughs speak. It was in 1978 at the Nova Convention in New York City, a conference of writers and musicians and artists to celebrate his work. Keith Richards was supposed to perform, but in the end, he couldn't make it, but the producers didn't want to announce that, so they taped a note to the front door of the theater in very faint pencil that said, "Keith Richards will not be appearing tonight." So all these punk kids came storming in and they're all screaming, "Keith, Keith, Keith!" It was getting kind of dangerous out there. Now finally, Burroughs himself came out in his pork pie hat and he slammed his briefcase down on the desk and he said, "Good evening." In that voice, which is a mixture of insurance salesman and the actual devil. And there was complete silence. And all these punks went, "Grandpa." And I realized that his message rang as true for this generation of rockers as it did for intellectuals and artists and beat poets. And for me too. Shiva, destroyer of worlds. The question is, why does control mean human? The moon storm is a dangerous weapon of all time. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. That was William Burroughs. Nothing is true, everything is permitted. The presenter was Laurie Anderson and the producer was Samuel Bryant. It was a Something Else production for BBC Radio 4. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.